¿Qué es inteligencia? Con riesgo de ser simplista, en dos palabras podría decirse que la inteligencia es saber escoger. Se dice que es inteligente el individuo que, frente a una variedad de posibilidades, toma una decisión para resolver un problema. ¿Tal capacidad de resolver solamente la tienen los seres humanos? ¿Qué es el instinto? Por definición, el instinto es el conjunto de pautas de reacción que, entre animales, contribuyen a la conservación del individuo y de la especie. Pero el joven biólogo Vari Inguyon, apasionado estudioso de la botánica y devoto lector de literatura épica, fantástica y medieval, así como de literatura científica, afirma que los animales, incluido el hombre, compaginan inteligencia e instinto en proporciones variables. Aquí un ejemplo de tal afirmación. Un chimpancé que nace en cautiverio y no ve ningún chimpancé no aprende las técnicas de los chimpancés, porque no los ha visto nunca. Le plantan ante un termitero y le dan una piedra, un palo grande y una pajita de gramínea larga. El chimpancé experimentará con las diferentes herramientas disponibles para sacar el rico alimento, las termitas, de adentro. Tal vez primero pruebe a golpear con el palo, lo más cómodo, pero verá que es inútil porque el termitero es muy duro. Tal vez utilizará luego la piedra para golpear, para descubrir que aplasta el termitero con las termitas, ahí donde golpea, y no puede comérselas. Tal vez el proceso lo haga a la inversa. Poco importa. Luego de observar lo que pasa, pensará. Y tal vez se le ocurra la idea de meter el popote dentro de un agujero del termitero. Si se le ocurre, descubrirá inmediatamente que al sacarla está llena de termitas. Y eso, curiosamente, es lo que ocurre. Es su instinto. Nadie le ha enseñado ese truco, pero ¿podemos llamarlo inteligencia compaginada con el instinto?